Lección número 9. Nuestra esperanza. Para el 3 de marzo de 2012. La Biblia y la historia. Sábado 25 de febrero. Para memorizar. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Pensamiento clave. Nuestro Dios obra en la historia y por medio de ella nos ha dado poderosas evidencias para la fe. ¿Es la historia humana una serie de eventos sin significado o hay una meta específica de acuerdo con un plan? La Biblia indica que esto último es lo cierto. Los escritores bíblicos insisten en que Dios dirige la historia y se revela en ella. Pero no toda la historia revela la voluntad de Dios. Los humanos están libres para hacer elecciones que influyen sobre ella. El punto es que, aunque Dios obra por medio de la historia, Él no es la causa de todo lo que sucede. Entonces, a pesar de las maquinaciones de los seres humanos, Dios está allí, actuando y llevará la historia humana a un final grandioso y glorioso. Los cristianos creen que los escritores bíblicos actuaron dentro del marco que Dios les reveló y que Él los inspiró para registrar los eventos más significativos en la historia humana. Dios ha provisto las interpretaciones de estos eventos para que comprendamos lo que significan. Esta semana exploraremos cómo Dios ha actuado en la historia y por medio de ella.